está de regreso. Hoy no es un día cualquiera. Por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta. Son las 11:36, bueno, transmitiendo en vivo y en directo. Hoy, 27 de julio, en esta segunda jornada del paro cívico convocado por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. En estos últimos días hemos visto cómo diferentes organismos internacionales se han pronunciado en relación al caso del dirigente de Voluntad Popular, John Goicoechea, además preso político, actualmente está preso en la cárcel del SEBIN, el helicoide. Vimos cómo la ONU, las Naciones Unidas, a través de una resolución hace unos días, pues le exige al gobierno de Nicolás Maduro la liberación inmediata. También en España, porque además John Goicoechea es ciudadano español, se pronuncia sobre el caso, pero ahora le queremos dar la bienvenida a su abogado, Nizar El Fakit, porque no solo estas instituciones y estos organismos se pronunciaron sobre el caso de John Goicoechea, sino que también aquí en Venezuela, el Ministerio Público, la Fiscalía, pidió el sobreseimiento de esta causa. Queremos conversar contigo y te damos la bienvenida, Nizar, para que seas tú mismo quien nos expliques en qué consiste esta decisión de la Fiscalía. Sí, buenos días, Marisela. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, pues la noticia de la Fiscalía es una noticia muy importante. De hecho, no la hemos hecho pública, sino lo estamos haciendo en esta oportunidad porque acabamos de ser notificados hace pocas horas. La Fiscalía ha dictaminado que el caso de John Goicoechea debe ser cerrado completamente y que en consecuencia su libertad debe proceder de manera plena e inmediata. Eso es lo que en derecho se conoce como el sobreseimiento de la causa, que no es más que el cierre total y definitivo del caso. Esta es una situación que pone el caso de John en una situación inédita, digamos, siendo un preso político que no solamente tiene ya una decisión de un tribunal, porque recordemos que el tribunal del caso de John emitió una sentencia dictaminando que él debe ser liberado. Esa sentencia es de octubre, del 20 de octubre del 2016, que de forma inaudita no se ha cumplido, de manera inexplicable, no hay ninguna respuesta, ninguna autoridad que explique por qué no se ha cumplido, pero además el caso de John, como tú describías, tiene estos pronunciamientos internacionales muy importantes y adicionalmente ahora cuenta con este sobreseimiento que ha emitido el Ministerio Público, que es el órgano competente para investigar penalmente y determinar si la persona es responsable o no de algún delito. Es decir, todo demuestra que John es absolutamente inocente. Nizar, con esta acción por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía, lo que se está pidiendo a los otros organismos del Estado venezolano es cerrar definitivamente el caso de John Goicoechea y que se ejecute de inmediato su libertad. Correcto. Exactamente. ¿Esto había pasado anteriormente con algún otro preso político, Nizar? Nizar. Sí, exactamente eso es lo que está dictaminando el Ministerio Público. Marisela, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Te preguntaba, para tener la precisión y también la dimensión de lo que significa esta decisión por parte del Ministerio Público, si esto había ocurrido en alguna otra oportunidad con algún otro preso político. No, mira, Marisela, nunca ha ocurrido que se conjuguen todos estos elementos en un mismo caso. Es primera vez que estamos viendo cómo una persona que está presa tiene una orden judicial que no se ejecuta, pero ahora que además tiene una decisión de cierre definitivo del caso y se mantiene preso. Eso configura una situación de una arbitrariedad que no habíamos conocido antes. Cuando analizamos los casos de los más de 400 presos que existen por razones políticas y las más de 4.000 detenciones que han ocurrido en los últimos 3 meses con ocasión de las protestas, nos damos cuenta que sin duda se han establecido patrones de violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, pero que este caso, el caso de John Goicoechea, representa una situación inédita, una situación que no se reproduce en otros casos. Y bueno, en casos similares en lo que ha ocurrido una sentencia de libertad como ya ocurrió en el caso de John y una decisión de esta magnitud de cierre definitivo del caso, lo que se ha generado es la liberación de la persona detenida, que es lo que debería ocurrir en el caso de John, ¿no? Y bueno, uno lo que se pregunta también es la dimensión de las responsabilidades en las que están incurriendo esos funcionarios que se están negando a ejecutar esta decisión. Que bueno, está contemplado en la ley penal venezolana que mantener preso a alguien que tiene una orden judicial de libertad constituye un delito. Es el delito de privación ilegítima de libertad y constituye un delito que puede llevar incluso a cárcel. De modo que, bueno, lamentablemente esto ejemplifica la situación en la que está ahorita en este momento el Estado de Derecho en el país, el irrespeto a las garantías mínimas que existe de cualquier persona, pero nosotros ante eso lo que estamos haciendo es seguir bregando por la liberación y apostando a la sindéresis y alguna conciencia que sabemos que existe en algunos espacios para que cosas como estas cesen y que en definitiva pues John pueda ser liberado, pues existen suficientes razones ya de peso jurídicamente y políticamente para que John pueda ser liberado, pues demostrándose ya su inocencia plena por todas las vías posibles. Rápidamente, Nizar, ¿nos puedes recordar en qué condiciones fue detenido John Goicoechea y además, bueno, de qué delito se le está imputando? Rápidamente. Sí, John fue detenido el 29 de agosto del año 2016, justo antes de una gran movilización que estaba convocándose para el 1 de septiembre. Fue desaparecido por más de 56 horas en las que no tuvo acceso a sus familias ni a sus abogados y luego fue imputado de varios delitos ante el Tribunal 21 de Control Penal. Todos esos delitos ya han quedado desestimados. En estos momentos John no tiene ningún delito imputado ni está acusado por ningún delito. Es decir, jurídicamente John no tiene en estos momentos ningún delito imputado y una decisión judicial de libertad. Ya tiene más de todos estos meses, desde el 29 de agosto hasta acá preso, y desde el 20 de octubre, como te decía al inicio, tiene una sentencia judicial de libertad del tribunal que lleva su caso, que aún no se ha materializado. Así es, te agradecemos mucho, Nizar. Conversamos con Nizar El Fakid, abogado de John Goicoechea, quien, bueno, nos acaba de dar la primicia entonces de esta última decisión del Ministerio Público en el que pide el sobreseimiento de la causa de John Goicoechea, preso político que está actualmente en la cárcel de Sevín, el Helicoide, y además, bueno, militante de Voluntad Popular.